is in the air for you and me. Hola a todos, bienvenidos a nuestro programa número 83. En algún momento de abril, ya he perdido la cuenta realmente y la noción del tiempo, si se podría decir. Solo sé que estamos aquí desde agosto del 2012, encontrándonos semanalmente con esta excusa para escuchar música juntos durante 90 minutos y compartir este espacio para conversar sobre la música que hemos estado escuchando últimamente y que nos interesa o nos invita a compartirla o decir algo sobre ella. En realidad, esta es la fabulosa secuela de La Música que Escuchan Todos, que era el programa que hacíamos con mi hermano Luis en Cochabamba en 2006. Curiosamente, también comenzamos en agosto. Y ahí seguimos ahora sin un tema semanal, con una diversidad, creo, que ya es una marca de este espacio, de este podcast, y que esperamos que refleje lo que justamente hemos estado haciendo cada semana, escuchar esta música y compartirla. De nuevo, gracias por escuchar el programa, sea desde el 2006 o hace unas semanas, o desde su nueva versión de 2012. Saben que aquí atendemos pedidos, como en un karaoke, y que es parte fundamental de la interacción, que tratamos que sea lo más bilateral posible para este formato. Estoy yo aquí con el micrófono, pero por medio del blog reactividadshow.blogspot.com o las redes sociales, tratamos de incrementar este flujo. Además de los pedidos que llevaban algo de retraso, y además aprovecho para pedir un poco de disculpas por esto, también se mantiene la continuidad hip hop. La semana pasada dije que estamos escuchando poco hip hop últimamente, o al menos estamos pasando poco hip hop, así que cerramos el programa anterior con dos canciones del género, y ahora sigue una tercera, lo que refleja más o menos cómo se arman los programas. Tengo un archivo en el que voy poniendo canción tras canción tras canción, y cuando llegan a ser más o menos el tiempo de un programa, unos 35 minutos de música, se cierra y se abre la siguiente semana, así que es como admisión continua, podríamos decir, por lo que sigue la onda de recuperar el hip hop. Así que vamos a comenzar con hip hop, pero también queremos que este es el programa en el que se acaba esta especie de truquito que estuvimos haciendo las semanas pasadas, que era pasar unas cuantas canciones largas al punto de que cabían apenas 4 por programa. Así que ahora queremos que haya más música y menos bla bla, aunque ya estoy hablando más de 3 minutos. La idea es que incluso si es que ven la lista de las canciones, sean 6 o 7 o 8 o 4, las puedan buscar en Spotify o YouTube y ya sea interesante descubrir algo de música, sin necesidad de escuchar las tonterías que digo. También vamos a compensar un poco el fallo de la anterior semana, pedido de ustedes y en particular de mi amigo Andrés. Habíamos tratado de incluir una canción de estreno en cada episodio, la semana pasada no fue el caso, así que ahora lo compensamos con creces, pues 85% de la música que sale en este programa ha sido lanzada en los últimos 6 meses, así que más nuevo que eso no puede ser. Y si es que están confundidos por tantas maniobras y vueltas y retrocesos, pues están en el blog los 82 programas anteriores, y este también estará, radioactividadshow.blogspot.com, radioactividadshow.blogspot.com, y ya saben que ahí el espacio está puesto para explotar esta plataforma como quieran, para bajarse los archivos en MP3 y escuchar los programas en su reproductor, en casa, lo que sea. Los pueden escuchar en streaming, están todos online gracias a archive.org. También pueden aprovechar para dejar comentarios, pedidos, sugerencias, reclamos, cualquier cosa que les pase por la cabeza. Pueden usar los links para compartir el programa en las redes sociales, cosa que aprecio mucho y que les agradezco también especialmente. Y antes de llegar a los 5 minutos de introducción, mejor arrancamos con una canción extraída de uno de los mejores discos de hip hop del año, de lo que va del año, para la crítica, que tiene un poco esta compulsión cada vez más pronunciada de hacer listas, no sé cómo traducir esto, de listicles, que se dice últimamente en inglés, pero nada, vamos con Freddie Gibbs y Madlib, que nos presentan High. Así que vamos con High de Freddie Gibbs y Madlib. Esos eran Madlib y Freddie Gibbs con Danny Brown más de invitado en esta canción que se titula High y que está en el disco Piñata, o bueno, como lo pronunciarían ellos, Piñada. que no puedo con chistes tan malos. Es que mis guionistas son realmente pésimos. Y bueno, el disco Piñata ha salido hace algo menos de un mes. Madlib no debería necesitar presentación, es uno de los productores más notables de los últimos tiempos en hip hop. un tipo que tiene un vocabulario sonoro enciclopédico, lanza casi mensualmente recopilaciones de samples y producciones instrumentales en las que se mueve entre la música brasileña, el rock psicodélico, el jazz eléctrico, el crowd rock, el prog, y trata de incorporar todos estos sonidos a las tracks, a las canciones que produce. Se formó como DJ trabajando con J Dilla y MF Doom, que es poca cosa, y estaba ya tras los controles en el magnífico y epocal Matt Villainy de este último, de MF Doom, y también ha colaborado con luminarias del hip hop como Talib Kweli, Mos Def. Pero su principal seña es ser un tipo incansable y prolífico, ¿no? Que sigue remixando su propia obra, la de otros. Además de esta serie que les contaba de exploraciones sonoras, tienen una que se llama Mind Fusion, en la que son justo remixes. Tiene otra subserie que es de samples rockeros. En fin, o sea, seguirle la pista es un trabajo de tiempo completo a este Madlib. Por su parte, Freddie Gibbs es un joven rapero de Indiana que opera en Los Ángeles y aquí nos muestra claramente sus ambiciones cinematográficas. Bueno, con esto quiero decir que el disco quiere parecerse a las que tenía Kendrick Lamar en su grandioso debut, que era Good Kid, Mad City. Y bueno, tampoco es hacer ningún trabajo detectivesco, porque Freddie Gibbs mismo ha dicho que lo que quería hacer era una peli blaxploitation en forma de disco. Y vaya si lo consiguió, porque el sonido clásico tan sofisticado que tiene este disco, pues no solo sugiere eso, ¿no? Tiene como una concisión, una estatura conceptual, si puedo usar una palabra, una frase tan rimbombante, ¿no? A lo que se debe muy buena medida al trabajo del productor, que es tan importante para el disco que por eso sale como si fuese un dúo, ¿no? En realidad, esto no se estila en prácticamente ningún género, y menos en el hip hop, de poner al MC y al productor en como si fueran los gestores del disco, ¿no? Acá por eso no es un disco de Freddie Gibbs, sino es un disco de Freddie Gibbs y Madlib. Ahí están los característicos beats, simples pero jazzeros, con mucho grano, típicos de Madlib, que ayudan a que se alcance una sensación de soul psicodélico que suena a clásico súbito, y esto era lo que quería decir cuando me puse ahí a tartamudear hace unos segundos. Y bueno, la maestría del productor y DJ es tal que parece que fuera toda una sola canción, el disco, ¿no? Que fluye de principio a fin, suave, con mucho soul. Algunas de las partes vocales y los efectos sonoros se mezclan con los samples originales. Algo que un poco subsana el flow monótono que tiene Gibbs. Aunque eso sí, ¿no? Será plano su registro, pero tiene toda la voluntad de poder de Tupac Shakur, así que eso ya le sirve como para compensar. Como letrista, Freddie Gibbs es un gangster rapper autoconsciente, es decir, trata temas hardcore gangsta, pero con mucho humor. Por ejemplo, una canción que quería pasar, pero no me decanté por High, es Thugging, en la que habla, ¿no?, de sus proezas como matón, como thug, como gangsta, y dice que va a tener su pantalón bajo su culo hasta que cumpla 40, ¿no? Esa es la señal de llevar los pantalones estilo gangsta, justamente. En otros momentos del disco aspira a algo de profundidad, habla de crecimiento personal, maduración, onda Bildungsroman a la Kendrick Lamar de nuevo, pero no toca las alturas de Lamar. Hay un poco de trampa en este disco porque es la recopilación de 13 EPs que vienen saliendo ya desde el 2011. Últimamente los raperos jóvenes están tomando mucho tiempo para preparar sus debuts. Kendrick Lamar se tomó 3 años, casi el mismo tiempo que ASAP Rocky, Danny Brown. Entre tanto van sacando EPs, mixtapes y generan un poco de buzz en las redes para no desaparecer. Bueno, el mismo Frank Ocean también tuvo una mixtape celebradísima antes de su debut triunfal y consagratorio, se podría decir. muchos de estos miembros, de lo, al menos los miembros más ilustres de esta nueva camada de hip hoperos, colaboran en este disco. Está Damo Genesis, Earl Sweatshirt, Mac Miller. Y también hay unos cameos deliciosos de héroes y próceres generacionales como The Chef, Raekwon de Wu-Tang Clan, y Scarface, que es uno de los héroes de justamente de Freddie Gibbs. En esta canción, en High, que es un himno a los fumadores de marihuana, participa también Danny Brown, que es otra de las grandes realidades del rap actual, ¿no? En lo que hace de este disco una cumbre del hip hop under contemporáneo, y también un disco que corrobora la estupenda salud del hip hop hoy en día. Seguimos compensando la falta de novedades del programa pasado con otro estreno y a la vez un retorno. Hablamos de EMI, Erica Anderson, que nos trae la canción 3Jane. Así que con EMI y 3Jane, seguimos. Ahí escuchábamos a EMI con Three Jane, que hemos tomado del disco The Future's Void, lanzado esta mismísima semana, el segundo disco de la norteamericana Erika Anderson, y es el tercer y actual single de promocional de este álbum, si es que se usa todavía esta terminología. Un tema con una estructura muy Ronettes, además de ser la clave para entender este disco, que habla sobre las ansiedades de la vida digital. Y la canción va justamente sobre eso, ¿no? De cómo en este negocio, y en eso, al decir este me refiero al del entretenimiento, tienes que ir perdiendo pedazos de tu personalidad, exhibiéndolos, entregándolos al público, para ya no vender. Eso sería todavía tolerable, sino directamente para existir. El título no es una velada referencia al portal agregador de blogs femeninos ShowJane, sino más bien se debe a un personaje de William Gibson, una de las grandes influencias temáticas de este disco. Tiene una canción que se titula New Romancer, por ejemplo. Algún blog o crítico, ya no lo recuerdo dónde lo leí, describió la canción como un cruce de Patti Smith y Cat Power, y me parece que da en el clavo. Y Three Jane está inspirada por un incidente real que vivió Erika Anderson, que vio comentarios en sus videos de YouTube de su primer disco y no eran muy bonitos, y se alteró, ¿no? Le extrañó que canciones tan personales, confesionales, como las de Past Life, Martyr Saints, generaban este tipo de reacciones, que la gente comentara con ira, con desprecio, que tuviera tantos preconceptos de la persona que había escrito este material. Y justamente, como dice en esta canción, en True Jane, vio que aunque esos eran pedacitos de su alma, las que habían informado estas canciones, la imagen no era la persona que ella se sentía. O sea, realmente decía, no puedo defender este video, porque a pesar de que la canción efectivamente está inspirada en mi adolescencia, o mi amigo no sé qué, que se suicidó, no soy yo. O sea, ¿cómo voy a defender algo que no soy yo? Y pues ese es el dilema, ¿no? Que cuando te pones en el ojo público, dejas de controlar tu imagen y se construye algo, pues, entre los malentendidos y lo que tú buenamente intentas de aclarar y controlar, y pues una mezcla un tanto caótica. Y de esto habla la canción, esta Three Jane, y también sigue hablando del impulso ese que mezcla tanto una necesidad de atención y un poco de vergüenza detrás de compartir algo en las redes sociales, ¿no? Y no estoy hablando de algo tan íntimo como, no sé, la foto de tu bebé, ¿no? O de tu boda, sino cosas banales como lo que te estás comiendo hoy en tu almuerzo, ¿no? O un chiste que te has encontrado en BuzzFeed. Y hablo, ¿no? Trata de capturar esa sensación de que has puesto algo ahí, pues, y refresh, te vuelves a entrar al Facebook para ver, o al Twitter, o lo que sea, para ver qué likes tiene, o cuántos likes tienes, qué comentarios. Esa ansiedad, ¿no? Y cómo todo eso da lugar a la enfermedad moderna, como lo dice Erika Anderson, de no poder sentirte parte de nada, en realidad, no poder sentir, a pesar de estar viviendo lo que tendría que ser un sueño, ¿no? Para cierta gente, que es estar en el centro de atención permanentemente. Incluso llega a decir que es un poder, un superpoder norteamericano, ¿no? Que te apuntan los reflectores y en lugar de esconderte, pues, te creces. Y para cerrar la canción, ahí tenemos eso que nos dice: no te quiero vender nada, no quiero mostrarme, no quiero exhibirme, y escribir un estribillo sobre eso. Y ese es el estribillo, justamente está escribiendo una canción, un estribillo sobre exhibirse. Y nada, por eso vemos que es una canción muy bien hecha, lo que lamentablemente también es un enorme lastre para este disco, que ha quedado un tanto mediano, The Future's Void. Un disco que no se pensó tanto como hecho desde fuera del internet, pero sí con un espíritu crítico y de distancia, ¿no? Una tarea difícil que hay que ser muy, muy, muy pendejo para lograr decir algo importante estando tan inmersos en esta realidad, que además es tan cambiante. No se puede dar juicios categóricos ni ni terminantes, cuando realmente es tan vertiginoso el avance de esto, ¿no? Y de cómo nos vamos relacionando como especie y como cultura con lo digital. No es un tema aislado, es un tema más bien muy del zeitgeist. De Saint Vincent, en su canción Digital Witness, habla también de esto. Hay un, bueno, las películas también, Hair, Transcendence, que se va a estrenar. Bueno, la primera, como siempre, fue Kate Bush, que tiene una canción sobre un tipo que se enamora de su compu y que creo que la grabó hace más de 20 años, casi 25. Pero bueno, lo que me iba es que todo este querer tratar con temas tan importantes le pesa mucho al disco, ¿no? Se siente que está queriendo a ratos decir algo importante a Eric Anderson y no le queda siempre tan bien como en True Jane. Igual es interesante como una manifestación creativa hecha por gente que, como nosotros, creció en los 90s, con la realidad virtual, hiperconectados, con que la computadora sea un trasto más de la casa como la licuadora. Gente que somos nosotros nativos al lenguaje y entorno, ya se podría decir incluso sintaxis de lo virtual, ¿no? Nosotros que tenemos entre 20 y pocos y finales de los 20s. Creo que Eric Anderson tiene 28, 29. Y que aquí somos los principales afectados, creo, por esta enfermedad moderna a la que apunta Entry Jane, la cantante. Y ya nada, sin querer extenderme más, The Future's Void no es tan bueno como su anterior disco, es más disperso, carece de esa entidad discursiva unitaria. Aún así tiene dos o tres grandes canciones, Cthulhu, por ejemplo, que parece una versión industrial de PJ Harvey, aunque con unos beats medio traperos que supongo Kanye West popularizó e hizo sinónimo de zeitgeist entre Good Music y Jesus. Tiene un futurismo el disco industrial gótico, a veces pedestre, como bautizar una canción New Romancer, es muy obvio. Suena un poco Nine Inch Nails. En resumen, no tiene el calado emocional de Past Life Murdered Saints, pero se ve un crecimiento compositivo importante y por eso le tengo fe al hipotético tercer disco de EMA, que esperemos venga antes del 2018 o que terminemos de tener los cerebros online. Seguimos con la única canción retro de este programa, que aparece a sugerencia de un disco nuevo. Ya explicaremos eso luego, por ahora vamos mejor con The House Martins y Get Up Off Your Knees. Get Up Off Your Knees de The House Martins. Tomorrow could be our stay. There's no money for some- Cities will be countries, borders will be others. Some have lost their folks at war, some have given orders. I don't wag your fingers at them and turn to walk away. I don't shoot someone tomorrow that you can shoot today, you can shoot today. Problemas de el vivo no es get up off your knees, sino get up off our knees. Cambio de perspectiva importante en esta canción de The House Martins que hemos tomado del disco London Zero Hall 4, una futbolera referencia. También se dice que musical porque habían cuatro grupos buenos en Hall y ninguno en London, en Londres. Que bueno, es un disco del 86, año de mi glorioso nacimiento, entre otras cosas. El líder de esta banda, de los House Martins, era Paul Heaton, aunque por ahí daba vueltas también Fatboy Slim, Norman Cook, antes de usar el sinónimo, el alias o seudónimo, que era bajista de este autodescrito cuarto mejor grupo de Hall. El que hacían los House Martins, como hemos podido escuchar, era un pop melódico, un poco tirado hacia el ska, pero sin bronces, con esa onda saltarina también medio clasicona. Hay canciones que a rato recuerdan a los Traveling Wilburys, algo de la producción también recuerda a los Smiths, un poco. Pero en realidad esas inflexiones de revisionismo Northern Soul no son para nada llamativas. Había montones de bandas que sonaban igual en estos años, ¿no? Lloyd Cole, por ejemplo, Prefab Sprout en su vertiente no tan sintética, un poco Dexys. Lo novedoso y único, se podría decir, de la banda era que The House Martins se declaraban marxistas cristianos. Sí. Incluso tenían como citas en las partes traseras de sus discos, ¿no? Que decían abraza a Dios y a Marx o alguna cosa así, no me acuerdo ya cómo era, pero era algo así como marxista cristiano. El cristianismo se les nota en la onda gospel que tienen varias de sus canciones, en este disco, en el London Zero Hall 4, se nota en cosas como Lean on Me, I'll Be Your Shelter, que tiene un toquecito estoniano que recuerda Primal Scream, o mejor, los anticipa. Inclusive tiene un cover de People Get Ready, un ya estándar del gospel soul norteamericano. Y bueno, lo de marxistas, pues en las letras, ¿no? Ultra politizadas, más incluso que eso, agitprop, quiero decir. Lo delicioso es que ese pop tan prístino que acabamos de escuchar no nos haría sospechar que la canción dice, y estoy citando aquí literalmente, que si eres pobre y sufres, la solución depende solamente de ti. Deja de quejarte y toma lo que te corresponde, ¿no? Ponte de pie, pongámonos de pie y a por ello. hay una línea incluso que dice, no apuntes el dedo y reclames, ¿no? Si puedes dispararle a alguien hoy, no lo dejes para mañana. Y esa no es la canción más radical del disco, ¿no? Les aviso, esta que hemos escuchado no es la más radicalizada. Los House Martins apenas sacaron un disco más el año siguiente, el 87. Es The People Who Grind Themselves to Death. La gente que se murió de risa, pero no una risa sonriente, sino como un grin, que es algo un poquito más siniestro. Tampoco tuvo ningún éxito este disco y la banda se dispersó. Cada uno fue por su lado, tuvieron proyectos de distinta índole, algunos más cantautorales, otros como Fatboy Slim. Y se entiende por qué se dispersaron, porque sus letras demostraban un desdén profundo por la tibieza, ¿no? Por los que miran de lejos sin mancharse, sin tomar parte, ni por los que están en lo correcto y los que se equivocan, por decir algo, por los que tienen los medios de producción y los que son explotados, por usar una terminología marxista. Incluso los detestaban más que a los banqueros o a los patrones, ¿no? Así que seguramente ser ignorados les fue suficiente señal de que lo suyo y la lógica del mercado musical no iban a congeniar. ¿Y por qué dije que incluso siendo una canción que tiene 27 años hay un link nuevo? Que esta canción la he pasado por culpa de Nacho Vegas, que ha lanzado un disco hace 2 días, creo, o esta semana, que se titula Resituación, y la tapa es una referencia, podríamos decir, a los House Martins, a los que ha reivindicado mucho, ha escrito sobre ellos, ha incidido en su faceta comprometida, y tiene también este disco Resituación unas 2 o 3 canciones que toman un poco el molde de los House Martins. Prefiero reservar mi opinión sobre el disco. No soy de los que directamente lo han destruido por ser tan politizado este nuevo disco de Nacho Vegas, aunque sí creo que no es el mejor disco del asturiano. Pero ya, o sea, comparar cualquier disco con cosas como Cajas de Música Difíciles de Parar o La Zona Sucia misma, pues es ya pasarse un poquito, ¿no? Así que de Nacho y de su nuevo disco hablamos otro rato. Nosotros, en cambio, seguimos con el programa aquí con otros músicos con aspiraciones de canciones pop masivas usadas como vehículos insurreccionales, que son los chilenos de Las Chaquetas Amarillas. Nos traen la canción La Limpieza. Así que con La Limpieza de Las Chaquetas Amarillas, seguimos. Ahí teníamos a las chaquetas amarillas con la limpieza del disco 10 primeras canciones del año pasado, 2013. Esta banda, las chaquetas amarillas, se trata del último proyecto de Cristóbal Briceño, al que acompañan Héctor Muñoz, ex compañero suyo en Fodermakers, Daniel de la Fuente y Hugo San Juan, también músicos indie chilenos, o sea que esto también podría calificar como un supergrupo. Recordemos que Briceño es líder de Ases Falsos, Los Mil Jinetes y Fodermakers, así que eso de hiperactivo es poco para describir el descontrol productivo que sufre este chico. Y acá los tenemos con la voz 100% juanga que lo caracteriza, ese registro tan Juan Gabrielesco, persiguiendo el sonido Mac DeMarco, con mucha influencia en la rítmica y estructura cancionística del gran Alexander Winter. Me refiero, por ejemplo, que intenta llegar con el falsete al clímax de cada estribillo, por ejemplo. Y bueno, no son malas referencias para tener, ¿no? Mac DeMarco, Alexander Winter, está bien. Juan Gabriel también. Briceño mantiene un vocabulario un poco raro para la canción pop. Por ejemplo, en esta canción La Limpieza escuchamos palabras como rotunda, cabal, en lo que es un recuento frío, casi funcionarial, de una limpieza étnica. El resto del disco va por este camino también, aunque hay un poco una onda girls que se nota particularmente en canciones como Mujer Bonita, que tiene también el curioso toque ochentero de Mijares o Miguel Bosé, o no me acuerdo qué se llama este hombre que cantaba Soldado del Amor. Bueno, escuchen la canción y me dicen si es que estoy alucinando, realmente tiene un toque Soldado del Amoresco. La letra justamente de esta canción, Mujer Bonita, es medio babasónica también. Hay otros temas que tienen un toquecito Los Tres. Esa Chiquilla, creo que se llama la canción. Sobre todo en el tono de la guitarra y el romanticismo soterrado de las letras. Hay otras canciones que son olvidables, por no usar algún epíteto descalificador. Onda Calle 13, por ejemplo, como esa que se titula Tierra Robada, que lo que quiero decir es que es políticamente correcta en su incorrección política, o sea que habla de maricones, que es la terminología que usan ellos, y cómo se pasan acuerdos por el culo, que están contra los 90s y la bandera y no sé qué, pero a favor de los indígenas y que les hemos robado la tierra y que Cornelio Saavedra los culió y que la independencia es una mentira. O sea, sí, es políticamente incorrecta en su vocabulario, pero es de trasfondo ideológico, de elaboración política, tiene la profundidad de una pataleta de un niño. Esto también pasa un poco en la canción A Servir, que es un pop punk que habla de la lucha de clases, que recuerda poderosamente a Los Prisioneros por la vía de Los Primeros Strokes, que puede funcionar mejor que, creo, esa otra onda Calle 13. Pero algo que a mí me pasó con esta canción, en particular con La Limpieza, es que entre más las escuchas, más niveles les vas descubriendo. A primeras parece, como decía, el recuento de una invasión alienígena, que hay un genocidio que parece razonable. Incluso parecen ser buena gente estos alienígenas invasores. Se tratan de forma igualitaria, son implacablemente justos. Pero escuchas más la canción y te vas dando cuenta que es en realidad sobre el golpe y la persistencia de la derecha institucional fascista en Chile que dejó el pinochetismo. Los invasores montados en bestias verdes que pueden hablar, pues esas bestias verdes no son otros que los pacos, po. Los carabineros, po. Y así se revela el resto de la canción, ¿no? Que es más inteligente de lo que una primera escucha superficial deja notar. Ayuda un poco el video que han usado para promocionar esta canción, que es bien retro, armado con found footage ingenioso y efectivo además en el montaje. Y a pesar de que es una idea trillada hasta el hartazgo, las chaquetas amarillas suenan a un grupo de acción política en su nombre, pero en realidad Es un tipo de abejita, creo, la chaqueta amarilla. Por lo que creo que es ese, justamente, ese doble sentido borbotoniano el que buscan tanto en su música como en su nombre estos músicos liderados por Briseño. Ah, el disco se puede bajar gratis si es que les ha entrado la curiosidad por escucharlo. Simplemente vayan al Facebook de la banda y ahí está. Acá seguimos con los pedidos, ahora sí. El primero que nos hicieron fue de Fabiola, que nos pidió música catalana. Si mal no recuerdo, ya aparecieron por lo menos Pegasus, que ahora se llaman Super, y son barceloneses. Seguramente alguna otra banda también apareció. Pero aprovechamos el pedido algo laxo, excepto en el cuadrante nacionalista, para hacer el gran cambiazo e irnos con un músico catalán, sí, pero francés. Es decir, franco-catalán, nacido en la parte francesa, catalana del... No, en la parte francesa del país catalán, o de los países catalanes. Y nada, a pesar de que pasa mucho tiempo en Barcelona, es francés. Vamos pues con Pascal Comelade y la canción Des Catalan Logicophobism. Así que con Des Catalan Logicophobism de Pascal Comelade a continuación. Ese era Pascal Comelade con Descatalan Logicophobism del disco El Pianista del Antifaz del año pasado. Una gran obra en la que sigue muy marcada la influencia melódica de Jonathan Rickman, en especial la canción Egyptian Reggae, en las melodías que usa Comelade, pero también están los toques del primer John Cage muy claros en la canción La Sardana Mecánica. Y bueno, Comelade siempre ha dicho que una de las cosas que le cambió la vida fue escuchar Music for Amplified Toy Pianos de Cage, justamente. Igual hay una cita a Dropout Boogie de Captain Beefheart, una de las canciones favoritas de Pascal, que aparece aquí en la canción con el fabuloso título I Scream Ice Cream. Hay otro título también buenísimo que es Spinoza Was a Soul Garagist. Si algo se nota de este disco es que hay menos instrumentos de juguete que antes, pero igual es un disco 100% Comelade. ¿Cómo es eso del gran cambiazo catalán? Pues Pascal Comelade nació en Montpellier, vive en Barcelona desde los 19, sin embargo, se vino a mediados de los 70. Y toda la música que hizo la hizo aquí, y su banda principal, la Bel Canto Orquesta, es también barcelonesa. Integró incluso de forma tangencial la escena jazzera, experimental, cantautoral de los 80, aunque no terminó de cuajar por culpa de sus múltiples viajes, ¿no? Regresó unos años después, se afincó en el barrio de Gracia, del que es un vecino orgulloso, cada año toca gratis en las fiestas del barrio en agosto. Y sí, ahora ya forma parte de un microcosmos excéntrico en el que él mismo es la larga masa, ¿no? Y por el que pasan tipos como Jaume Sisa o Enric Casasés. En sus dos, bueno, no en dos, en unos cuantos últimos discos ya que va exorcizando esa melodía o melancolía, quiero decir, tan afrancesada que le ha servido como pasaporte al éxito a bandas tipo Beirut o Jan Tiersen, pero que, bueno, gracias al cielo, yo la encuentro insoportable. Y Pascal Comelade ha empezado a volverse más y más hacia la música autóctona catalana. Claro que por mucho barniz de compositor serio, entre comillas, que se aplique, lo de Comelade sigue teniendo como motor un rock amateur, impulsivo y desfachatado. Lúdico, en una palabra. Y es una idea que marida de forma excelente con esa intención del retorno a la infancia por medio del sonido, que parece querer sugerir su uso de instrumentos de juguete, ¿no? El piano de juguete es un instrumento característico más que cualquier otro, más que el piano normal. Comelade también es un enamorado de la canción popular, en especial la catalana, pero no exclusivamente. Haber echado mano de la sardana, de la cobla, pero también de otros estilos más universales como el bolero, la copla, el ska, el reggae, el vals, el tango, y los ha explorado todos con igual delectación. En esto se parece un poco a Arto Lindsay, que procura crear la versión anti-musical de su rica, bueno, de la rica y asentada tradición de la que es medio heredero, ¿no? Pascal Comelade lleva en su genoma musical la sardana, la cobla, lo mismo que el rock and roll, pero quiere hacer una versión particular, ¿no? Yo conocí a Pascal Comelade gracias a la Rock Deluxe, lo adoraban y cuando las revistas llegaban a Cochabamba hace ya más tiempo que quisiera admitir, pues daba curiosidad y gracias al internet uno podía escuchar un poco qué música hacía este tipo al que tantas flores le echaban y pues se quedaba prendado, ya sea viendo sus videos con la Bel Canto Orchestra tocando justamente Russian Roulette, creo que fue, o escuchando discos como la God the Breed, la jerga del ruido, que también es maravilloso. Ha colaborado con todo el mundo, justo en el argot del ruido aparece PJ Harvey, pero no solo ella, sino desde íconos experimentales poco conocidos como Richard Piñas o Pep Pascual, a bandas ya más populares como Faust o Robert Wyatt. Bueno, no digo más porque espero volver a pasar algo de Pascal Comelade en versión para los catalans, pero Pascal Comelade para los franceses en un futuro no muy lejano. Y con eso hemos cumplido el primer pedido de este programa. Vamos a seguir ahora con otra muestra de protopop postoccidental con matices distintos a los de Pascal Comelade, pero no tan enfrentados como espero que se haga notorio, que es también un pedido de otro amigo, así que vamos primero con la canción de Sonido Gallo Negro, Sansa Soul. Así que vamos con Sansa Soul de Sonido Gallo Negro. Quienes les han hecho más famosos son los que han relatado cómo es la Sansa. La Sansa es un ritual de reducción de la cabeza donde a las gentes no enemigas, sino a las gentes también de dentro, les van reduciendo la cabeza para que sea como un tabú, que sea como alguien cuya fuerza les transmite. ¿No les parece que Sonido Gallo Negro se parece a Pascal Comelade? ¿En serio? Al menos por el humor, yo creo que tendrían algo en común. Bueno, en todo caso, Sonido Gallo Negro son una super banda que lleva sacando disco por año desde el 2011. El 2012 fue su debut con Cumbia Salvaje y el año pasado lanzaron Sendero Místico, de donde hemos tomado esta canción, a sugerencia de Edgardo Lara, que nos hizo justamente pedido, más que pedido, sugerencia. La banda se fundó en el DF mexicano en 2011 y bueno, le integran algunas figuras del under local como Edwin Noyce del grupo Telecrimen, Gabriel Twin de los Twin Tones y el diseñador gráfico Dr. Alderete, por lo que de verdad es un proyecto de celebridades ya más amplio que simplemente una banda, ¿no? Ya es una entidad creativa que involucra cuestiones visuales y también sonoras. Su primer material discográfico, Cumbia Salvaje, era una carta de amor imitativo a Joneco y su combo, los Mirlos, la cumbia amazónica del Perú, todo abordado con una onda de orquesta de un fiestongo, pero también con el espíritu de las bandas del boom del surf rock mexicano, algo que podemos notar en el uso del theremin, de los samples, aunque aquí son medio etnográficos en lugar de ser samples de películas de El Santo. Algo que aportaban de cosecha propia Sonido Gallo Negro era un toque de rock psicodélico peruano de los primeros 70, grupos como los Belkings, por ejemplo, en este cóctel ya más particular que simplemente replicar los grandes éxitos de la cumbia peruana setentera. En eso, Sonido Gallo Negro son más vehementes y ventrales que la, bueno, que Chicha Libre, que esencialmente hacían eso, ¿no? Versiones de hits de la cumbia amazónica. Y que era un cacho caimas también, tal vez porque, perdonando el racismo, era una banda de gringos. Y tampoco tienen la permanente sospecha de postureo que acecha a Barreto en el Perú. Y como decía, a pesar de su relativa falta de originalidad, eran sabrosones en dosis pequeñas. Y bueno, en este su segundo disco han crecido hacia otros géneros, la salsa soft, la canción Serenata Guajira, lo escuchamos. El folclore andino tiene una versión de Balicha, que es una lectura con un fuzz tremendamente psicodélico. Tiene su mérito decir que ningún grupo peruano, que es donde se ha inventado este estilo cumbiero, tiene algo así de bueno. Se gana la etiqueta de psicodélicos de verdad, con cosas como Incadelic, ya que la etiqueta de cumbia psicodélica suele ser imprecisa porque no había esa voluntad lisérgica explícita en Joneco, ¿no? Simplemente quería hacernos bailar. Aquí no, Incadelic quiere ser un trip. El riff suena incluso a Pictures of Matchstick Men de Status Quo. Los samples también están más coligados, más íntegros que en el disco, su primer disco. Por ejemplo, este de Sansa Soul nos cuenta que la Sansa es una técnica jíbara, pero con una frialdad etnográfica, con una onda de los brujos que justamente se han reunido esta semana, ¿no? En Argentina, y que tenían en San Cipriano, en la tapa del disco, una cabeza jíbara. También hay otras canciones en las que tiran hacia el dub con un eco exagerado que distorsiona tanto el sonido que con ese reverb subacuático en canciones como Cup de Pudo llegan a niveles noise, lo que hace que sea una gratísima sorpresa una banda de cumbia que está comenzando a salirse de los tropos de este género ya un poquito deslavazado. Por lo que le agradezco mucho la sugerencia a Edgardo y es siempre bienvenido a seguirnos mandando, como todos ustedes, más y más pedidos y recomendaciones. Ya toca despedir el programa con otros enamorados de la música retro que la han venido procesando o reprocesando con cada vez mejores resultados. Vuelven al programa después de casi un año. Son The Horrors, que nos traen la canción First Day of Spring. Así que vamos con el primer día de la primavera, First Day of Spring de The Horrors. Ahí escuchamos a The Horrors con First Day of Spring del disco Luminous, que sale recién en un mes. Me tapo el ojo como buen pirata. Quizás es la mejor canción de este disco, con esos magníficos crescendos tan típicos de las últimas canciones de los Horrors, que adquieren una épica fabulosa en vivo y que en disco tampoco funcionan mal. Algo que llama la atención es que esta canción tiene un toque House of Love, con esas guitarras jangly al principio y ese synth pop, bueno, entre, mejor dicho, ese synth pop retorcido funcionando como colchón sonoro, y que creo que es la señal de identidad de este nuevo disco Luminous, que vuelve por esos fueros, si es que antes había apuntado hacia el pop tardo ochentero, synth pop tardo ochentero. Se hace también un pelín predecible por eso este disco, ¿no? Y la misma canción, ¿no? Que sabes que va a tener 3 minutos y medio de repetición apocada de ese riff oscurito y después el solo distorsionado, sintes y un coro multitraqueado, ¿no? Y es que uno se pregunta, ¿dónde he escuchado esto antes, no? Hay sin duda algo de repetición respecto al anterior disco del grupo, Skying. Bastante, quiero decir, no solo algo. Lo que no quiere decir que no se pueda disfrutar de cosas como Yellow Suns, por ejemplo, que son menos sweat, pero más melódicos si cabe. Con un bajo super baggy, parando y recomenzando cada 2 compases, ¿no? Como si fueran unos My Bloody Valentines de la época de Isn't Anything, pero epilépticos. Están también cada vez más poperos. So Now You Know, esta canción tiene una melodía muy Simple Minds, que carece ese experimentalismo torbo, darky, tan típico de Primary Colors. Un disco que, recordemos, marcó la reinvención de los Horrors, pero salió ya hace 5 años. O sea que pedirles una nueva reinvención, no sé si es exagerado o prematuro o qué. El punto es que, sin ser un disco malo, ni mucho menos, Luminous parece que es un bache en la carrera frenética hacia adelante que se marcaron estos londinenses ya desde el 2009. Pero nos sirve como tentempié ante lo que apunta a ser una carrera sólida y fiable, ¿no? En la que van a explotar las que saben son sus fortalezas, ¿no? Un post-punk melódico masivo con un pie puesto en el synth-pop ochentero y el otro en la experimentación y punto. Con eso hemos llegado al final de este programa, el número 83. Gracias por acompañarnos estos 90 minutos, o durante todo el tiempo que nos vengan siguiendo, por dejar comentarios, sugerencias, pedidos, todo lo que enriquece la dinámica de este programa, que no tendría ningún motivo para existir si no fuese por eso. Así que si quieren profundizar esta interacción, está el blog radioactividadshow.blogspot.com, donde además van a encontrar todos los programas para escucharlos de nuevo, bajarlos en MP3 y también el espacio para interactuar. radioactividadshow.blogspot.com, ya saben. Es todo por hoy. Nos vemos en una semana o el tiempo que les tome escuchar esto.